Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Ellos vivieron en el país por venir, una novela de José Antonio Perrella. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Y esto es para el que no se había terminado de despertar. Jason seleccionó este tema especialmente para levantarlos hoy domingo en la mañana. Solo aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan a través de nuestra poderosa señal en RCR 750 en amplitud modulada en la Gran Caracas. ¿Y también en dónde, Elizabeth? En Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Me agarraron tocando la batería imaginaria. Coreanísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos por www.rcr.tv, www.telenavegante.net, ir a nuestro blog Librería Sónica blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos en redes sociales por Librería Sónica en Twitter, Facebook e Instagram. Así es, al fondo, triste pero cierto, sad but true, de Metallica. Y esto a propósito de que ayer, 18 de noviembre, cumplió 55 años de vida su guitarrista Kirk Hammett. Nació en 1952 en San Francisco, Estados Unidos, y vino a sustituir al anterior guitarrista Dave Mustaine, después de que este tuviera serios problemas con la banda y fuera expulsado de Metallica. Vamos a seguir con esa buena música. Este tema viene perfecto para lo que vamos a conversar hoy, del libro que viene hoy. Primero, exacto. Pero porque primero, es triste pero cierto. Así es. Y segundo, porque Hammett era un detective de una serie de los 80 de detectives. Sí. Bueno, si yo digo que a usted se le cayó de la cédula, a mí también, porque yo lo reconocí en el acto. Oye, lo más destacado en esta semana en cuanto a efemérides literarias son las siguientes fechas. El 14 de noviembre nació en 1931 nuestro querido Adriano González León, escritor venezolano, ganador del premio Biblioteca Breve Seix Barral en 1968 por su novela más vigente que nunca, País Portátil. Premio Nacional de Literatura en 1978 y doctor honoris causa de la Universidad Católica Cecilio Acosta, única de Maracaibo, 2003. El 15 de noviembre de 1862 nació Gerhard Hauptmann, dramaturgo, novelista y poeta alemán del naturalismo, premio Nobel de Literatura en el año 1912. ¿Quién falleció en 1916? Henryk Sienkiewicz, escritor polaco, premio Nobel de Literatura en 1905, autor de Quo Vadis y El Jorobado de Notre Dame. El 16 de noviembre nació en el año 1922 José Saramago, escritor portugués, premio Nobel de Literatura del año 1998. Y falleció en esta misma fecha, pero en el año 1922, Marcel Proust, a los 51 años. Uno de mis escritores favoritos, valga decir. Y antes de ir con nuestra sección de lector metálico, que le va muy bien la música al fondo, el ganador de 26 humillados fue la señora Magda Carballo. Y el ganador de Viaje a Tetius fue el señor Héctor Monsalves. Ahora sí. Y con esta música usted va a tener un café bien agitado. Lector metálico. Librería Sónica presenta Lector Metálico. Lector Metálico. Un rockero que lee y mucho. Con Jonathan Bustamante. Jonathan Bustamante. Saludos, Jason. Lector Metálico llega gracias a Vistel, distribuidora Tenor y El Libro en Tus Manos, y a Editorial Madera Fina, Seguimos Haciendo Libros. La presente semana les voy a hablar sobre un libro muy interesante. Se llama Historia Portátil, de Diego Bautista Urbaneja, editada por la Fundación Bancaribe en el año 2016.

En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2018, estaremos de remate con obras a partir de 100.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. En la Fundación 4Ps, Proyectos para el País por Venir, creemos en Venezuela. Por ello trabajamos con obras y proyectos que van en busca del país posible, un país por venir, que traza sus objetivos en la reconstrucción de nuestra tierra. Búscanos en www.4ps.org, porque juntos es posible. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvios.com. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo escuchamos a Máximo Francisco Repilado Muñoz, mejor conocido como Compay Segundo, quien nació en Siboney un 18 de noviembre de 1907, músico y compositor cubano que ejecutaba con maestría la guitarra, el tres cubano, el clarinete, el bongó y para usted de contar los instrumentos que tocaba también la tumbadora. El tema Guantanamera y la historia de la canción es la siguiente. Todos saben que es una canción popular cubana y la letra más conocida es una adaptación hecha por Julián Orbón basada en las primeras estrofas de los versos sencillos del poeta José Martí. En cuanto a la composición musical, la misma se atribuye oficialmente a José Fernández Díaz, mejor conocido como Joseito. Buena música para el domingo de hoy. Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios al maese Marcos Tarre Briceño y a la bella dama Yajaira Requena, quien hoy vienen a presentarnos Relatos de la Orilla Negra, editado por Lector Cómplice. Bienvenidos, maese. Gracias, un placer estar con ustedes. Usted está muy serio. ¿Eso tiene ya, que ver que la Semana no, Negra? No, es que a mí lo de maese me suena... Muy pomposo. Sí. Sí, sí. Vamos sí. a dejar entonces maese a quién sé yo, a Mariano Picón, sí, a Mariano sí, Picón sí, Salas. Sí, sí, a quien tú quieras. A Mario Briceño y Gregorri. También, también. ¿Y qué nos cuenta Yajaira? Bueno, el proyecto ha sido un milagro sacar este proyecto de libro de relatos, porque si bien se pueden dar cuenta, la mitad de los escritores no están en Venezuela, correcto. Pero eso fue justamente la intención de Marcos al coordinar este proyecto y invitar a los escritores a que aportaran un relato original que narrara en 17 voces la violencia en todas sus dimensiones. Pero no todos están fuera, muchos de ellos están. Bueno, Israel Centeno, Juan Carlos Méndez Guedes, pero hay otros que están acá. Pero había otros como José Pulido que está fuera, pero temporalmente. Correcto. ¿Y por qué fue esa la intención? Porque yo creo que es bien importante que contemos lo que pasa en Venezuela. O sea, narrar la violencia es algo que que yo creo que es casi una obligación para los escritores. Y de hecho eso es uno de los puntos comunes. Lo tengo, mira, estas etiquetas bonitas de colores, yo lo aprendí de Lynn Sabel Noguera. Esa coquetería viene de ella. Da mucho de un libro que se ha estudiado y trabajado. Claro, es la idea. Y ese punto, entrando de materia en el libro, por ejemplo, tu relato La displicencia del primer teniente Jaramillo, bueno, yo hallo los vínculos rapidito, por ejemplo, entre este y el relato de Israel Centeno. Está la Caracas que estamos padeciendo hoy día, todos los venezolanos y, bueno, y toda la Venezuela, porque eso es exponenciable a cualquier ciudad del país, ¿no? Entonces, hallo esos elementos allí comunes, ¿no? Sí, y es bien interesante, ahí hay dos maneras de abordar el libro. Una, la que hizo el prologuista, que es el profesor Argenis Monroy, de la Universidad Simón Bolívar, en que él hace una agrupación de los relatos. Y hay otro tipo, hay otra organización que me tocó hacer a mí, que fue el orden en que iban a aparecer en el libro. Importante. Entonces yo me fui de lo más local y focal a lo más amplio y universal. Pero lo importante en esto es que hay 17 puntos de vista distintos en que se habla de la violencia. En algunos de ellos, como el relato de Juan Carlos Méndez Guedes o Gran Sol, que es para mí un relato fantástico, ahí hay todo un potencial de violencia sugerida, latente, que no está a la vista, no... A diferencia de otros relatos en que hay sangre, hay disparos, hay violencia materializada. De hecho, disculpa, casualmente anoche vi un video, una conversación entre Juan Carlos Méndez Guedes y Javier Cercas, ¿no? En donde ellos, sobre todo Juan Carlos, hacía énfasis en que en la novela lo más importante es lo que no se dice a lo que se dice. Y ese relato, Oh Gran Sol, viene justamente a refrendar esas palabras, porque después de haber leído el libro, tal vez el que aparentemente tiene menos violencia es el relato de Juan Carlos. Pero hay una carga sugerida tremenda. Sí, claro. Tremenda, tremenda. Exacto. Y a diferencia, bueno, extrapolando un poquito, la nueva novela de Juan Carlos Méndez Guedes. ¿Los maletines, será? No. La ola detenida. Ah, esa es la nueva. Sí. Es fantástico. ¿Ya la leíste? Yo tengo los maletines ahí. La leí en el maletín. En el maletín. La leí en dos días. Eso es fabuloso. Yo siento que por primera vez se está poniendo a Caracas y la violencia venezolana en el centro de la atracción mundial. O sea, ahí hay un relato. No lo he visto. Voy a tomarlo en cuenta, tu recomendación. Sí, sí. Mira, yo me lo leí en dos días, no podía parar, además que él crea un personaje fabuloso, muy venezolano, una investigadora, un poco bruja, con las cosas de María Leonza, que no necesariamente es brujería, pero todo muy bien atado, muy bien presentado y narrado de una manera perfecta. Oye, qué bueno. Sí, y hablando del pero mismo en ese relato sí, sí pasan cosas. Sí pasan cosas, claro. Sí, bueno, y hablando del mismo Juan Carlos y de O Gran Sol, pues es uno de los relatos que, bien como tú decías, Marco, tú no ves la violencia exprofeso, pero todos los de su generación a la cual pertenezco, que vivimos esa vida de Sabana Grande posterior a la salida de la universidad, bueno, terminabas clases y terminabas al final con los amigos en algún lugar de estos de Sabana Grande. Así es. Pues la referencia inmediata a ese lugar es esa atmósfera que muy bien está descrita en su relato. Sí. A uno le da susto incluso cuando te decían, no vemos en Lo Gran Sol. Y yo que, ay, mamá. Exactamente, exactamente. Si yo te preguntara, claro, adelantándome muchas cosas, porque estas son preguntas injustas que yo suelo hacer para incordiar a nuestros invitados. Si yo te preguntara cuál sería para ti, si lo hay, un relato favorito aquí dentro de este libro. Una pregunta para Marcos y también para Yahaira. Para los dos, no se van a salvar. Mira, difícil, ¿verdad? Esto, salvando las distancias y sin entrar en sentimentalismo, es como si uno le dicen si tiene un hijo preferido. Cosa que sería muy injusto con, con los otros, con los hijos, otros, claro. Sería terrible. Sería, por eso que yo he causado hasta trauma. Claro, yo no, y si hay algo delicado en esta vida es el ego de un escritor. Sí, entonces imagínate que nos estén escuchando todos estos escritores. Vamos a aprovechar y vamos a mencionarlo. Vamos a, bueno, por supuesto, Marco está acá. Mientras tú buscas la página donde están todos, no, que son muchos, yo le voy a decir a Marco que, bueno, vamos a hacer salomónicamente como dicen ahora los que atienden los orientadores familiares modernos. Uh-huh. No es que tengas un hijo predilecto, sino que como somos todos seres humanos, uno tiene más afinidad por otros. Entonces hay hijos con los que la gente tiene más afinidad. Así y es una cuestión de temperamento y personalidad, no de amor. Exacto. Y entonces, para no dejar a ninguno por fuera y no vaya a quedar herida la egoteca de los escritores, que sí suele ser muy grande, bueno, aquí están los relatos de Israel Centeno, de José Miguel Roy, de Inés Muñoz Aguirre, amiga de esta casa, Valentina Sá Carbonell, Rodolfo Izaguirre, Jesús Miguel Martínez, que también ha estado aquí en el programa. Por cierto que Jesús Miguel Martínez estuvo recientemente dentro de los finalistas por en el premio por segunda ocasión, año, sí señor, en el premio Planeta de Novela. Sí. Está Elizabeth, mire, los lentes no los tengo, Norlán será. Norland. Sí, sí, Norland también. Norland. Ajá, está, ajá. Bueno, Raquel Rivas Rojas, Mónica Montañez, Jorge Salud, Eloy Huejarque, José Pulido, Sonia Chocrón, Fernando Núñez Noda y Juan Carlos Méndez. Ah, bueno, Juan Carlos Chirino. O sea, un saludo a todos ellos. Uy, sí. Los que nos además, están escuchando por la radio, también por internet. Mire, así. Y además que, como dicen en el cine o en el teatro, este libro tiene tremendo cartel. Tiene un tremendo cartel, de verdad que sí. Porque todos son escritores de consumada trayectoria. Nosotros como lectores los hemos leído a casi todos. Sí. Creo que una de las que no he leído es Elizabeth Norland. Pero creo que todos los demás los hemos leído. Y muchos de ellos, además, me llama la atención que vienen del espacio periodístico o televisivo. Sí, así es. Sí. Y cómo han volcado el género de crónica periodística y esa mirada de narrativa audiovisual al relato de crónica negra, ¿no? Mira, de los nombres quizás menos conocidos, Elizabeth Norland es una escritora venezolana que vive y trabaja en Galicia y ha publicado varias novelas allá. Y Fernando Núñez Noda es un periodista, un comunicador muy metido en todo lo que es la era digital, internet, negocios digitales, este tipo de cosas. Y es él ha incursionado con diferentes relatos y hace el relato de él es un cuento, yo diría, distinto, una aproximación a una especie de venganza, un testamento venganza que no deja de tener una gran originalidad y un trasfondo técnico matemático que bueno, que es bien simpático y bien interesante. Okay. Yo voy y a además él es muy acucioso, Marco, sí, con su, sí. en su labor periodística y eso en su relato se nota mucho también. Sí, sí, sí, sí. Yo quería comentar que a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, cuando tuvimos nuestro gran periodo de rebelión, y esto no deja de ser un acto de rebelión cultural, no solamente haber publicado los relatos de La Orilla Negra, sino que lamentablemente salieron muy tarde, pero finalmente los tenemos, la colección de Las Iguanas Negras, que tiene todo un sentido especial, son unos libros de bolsillo. Te quería comentar, okay. Yajaira, hablando de rebeliones, si hay alguien que arma rebelión aquí tremenda, es ella, Bururú Martínez, si nos mandamos al corte publicitario, ¿no? Bueno. Pero vamos a hablar justamente de Las Iguanas para el próximo corte, ¿ok? Y como esto es de rebelión, también es de resistencia. Y de resistencia también. Y de resistencia le decimos que estamos obsequiando Relatos de la Orilla Negra, cortesía de Lector Cómplice. Y usted solamente tiene que enviar su mensaje a número 3456, un mensaje de texto con su nombre, la palabra libro, su cédula de identidad y el costo. Mire cómo resistimos. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Eso se llama resiliencia. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga. Y para entregarlo, tienes a Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas y para seguir expandiéndote, cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Conoce la hermosa y brillante Isabel Contreras, mientras crece su historia de amor con Alfredo Manfredi. Tienen muchas cosas en común, pero lo principal es el país por venir. Una Venezuela posible, justa y moderna. Ellos vivieron en el país por venir. Una novela de José Antonio Perrela, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Edita Fundación 4Ps. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2018, estaremos de remate con obras a partir de 100.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y aquí escuchamos el primer novio que yo tuve razón en mi vida. Ella era muy precoz. Como mi amor, es que yo apenas escuché y vi a Pedro Infante por primera vez en ese ciclo de cine mexicano en que pasaban época, en aquella época en blanco y negro. En aquella época se te cayeron las colitas, bueno, las pinejitas. Bueno, no, tenía el pelo corto de rulitos, se me estiraron los rulitos cuando yo vi a ese señor. ¡Qué horror! Decía, ¡qué señor tan guapo! ¿Y por qué Pedro Infante la música hoy? Pues porque Pedro Infante nació el día de la chinita, el 18 de noviembre, pero en el año 1917, y falleció en un trágico accidente el 15 de abril del año 1957. Este actor mexicano también fue cantante, como lo estamos escuchando, una de las voces más bellas de la música mexicana, y es uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, como uno de los grandes representantes de la música ranchera. ¿Y dónde viene esa canción, Cielito Lindo? Pues es una canción tradicional mexicana y fue compuesta por Quirino Mendoza y Cortés en el año 1882. ¿Y cuál fue la inspiración del señor Mendoza? Pues que su esposa amada tenía un lunar cerca de la boca, así que por eso no se lo deja a nadie, porque a él le toca. Qué astuto Quirino, ¿no? Buena música para el domingo de hoy, y continuamos en compañía de Marcos Tarre Briceño y de Yajaira Requena a propósito de Relatos de la Orilla Negra. Y antes de disfrutar una breve lectura de Marcos, quedó algo pendiente, Yajaira, el tema de las iguanas, tan bonitas esas iguanas. Cuéntanos de ese proyecto. ¿Viste qué cosa tan cuche? Además, sí, muy son cuche. Como objetos de. Son como libros de bolsillo. Muy además, son tres: el 1, 2 y 3. Fácil de leer. Pero además esto viene acompañado de toda una actividad, ¿no? No solamente en la publicación de estos tres episodios de La Iguana. No, La Iguana no es, La Iguana Negra es el nombre que le pusimos a libros de relato, lo llamamos grandes historias en pequeño formato. Y son los mismos escritores de relatos de La Orilla Negra, o con otros relatos, que querían, quisieron participar a manera de cooperativa. Hicimos esto, los autores, nosotros, editando, etcétera. Y la idea es poder tener algo que ofrecer a esas amigas solidarias que van a una presentación de libros y que a lo mejor no pueden costearse todo lo que quisieran en el ámbito literario hoy en día, pero que se puedan llevar una historia. O sea, tener una publicación que sea un poco más accesible a los bolsillos. Solidaria con el usuario. ¿Y cómo fue el vínculo? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se llegó a publicar, en este caso particular, con Lector Cómplice y no otra editorial? Ah, porque Lesbia Delgado es una mujer... Quintero. Lesbia Quintero es una mujer adorable. Sí, sí lo es. Una entusiasta de la literatura como buena. Ella estudió letras, estudió un máster también en la Simón Bolívar, una conocedora de la literatura y que le encantó el proyecto, la contactamos. Nosotros pudimos llegar a que Marcos hiciera toda la parte recopilatoria, toda la selección, etcétera, y el, ¿cómo se llama?, entusiasmar a los autores, a los escritores, o tenerlos con la cuerda bien, bien cortica, porque no nos olvidemos que esto empezó ya, el país un poquitico se despabiló, vamos a hacer las cosas que teníamos planeadas a partir de agosto. En plenas vacaciones para otros, los que viven en otras latitudes, bueno, esa fue la carrera. Agosto, entregar el 15 de septiembre. En mes y medio creo que pudieron dar a luz a estas historias. Mira, y ella es tan adorable, como tú dices, pues Alberto, su esposo, da fe de ella, nuestro querido, y como le decimos cariñosamente, y un saludo para él y para ella, y nuestro querido El Porto. Y a él le encantará dedicarle Cielito Lindo, y con Cielito toda lindo. Razón. A ver, maese, usted ya tiene... Marco. Marco, así. Marco, sí. ¿Tiene alguna lectura ya lista para sí, mí? Sí, sí, sí. Mira, es un trocito, un diálogo muy corto del cuento La Cruzada de los Niños, de Israel Centeno. Ok, te escuchamos. Ese es un muy buen relato. De todas maneras, me gustaría verla. Coño, Tenorio, no seas necrófilo. Hay demasiados cuerpos y no hay espacio para la jurungadera de cadáveres. Ni siquiera tratándose de ella. Tendría que tener algún privilegio. Está muerta. Bueno, era la hija, era la esposa del camarada. Uno ya la vio y el otro no la quiere ver. Y ese es el texto que es de Israel Centeno. ¿Qué es lo más difícil, Marcos, de escribir novela negra? O un texto, un relato. Tener una buena idea. Yo creo que eso es lo fundamental y es el punto de partida de todo. Porque ya tú tienes unos años en este género dándole. Paciencia. Sí, lamentablemente no pudiéndome dedicar del todo como quisiera a este tema. La Semana Negra, que fue una idea de Yajaira, al igual que Las Iguanas Negras. Mira, surgió de una necesidad de seguir haciendo, de crear, de decir, seguimos en actividad, haciendo cosas que nos gustan hacer. Y logramos convocar y entusiasmar a un grupo de escritores para, por una parte, hacer la Semana Negra. Y como escritores que somos, no podíamos hacer una actividad como esta sin que hubiera una publicación, y logramos que se diera el libro Relatos de la Orilla Negra. Y aquí debo decirle un poco cuál es el origen de la Orilla Negra. Por favor. Porque a mí me publicó una editorial española el año pasado y presentamos la colección La Orilla Negra, de Ediciones del Cerval. Lo presentamos en la Semana Negra de Gijón. Y esa colección tuvieron la audacia de lanzarse con 7 libros simultáneamente. Que, un libro de relatos y 6 novelas, entre ellas una mía y otra de otros autores, pero que tiene la característica y se llama La Orilla Negra porque busca escritores de ambos lados del océano. Okay. Entonces, de ambas orillas. De ambas orillas, exactamente. Ellos son los orilleros. Poquito más complejo, porque hay escritores argentinos que están hasta en otra orilla del Pacífico distinta. Más difícil. Sí. ¿Y qué es lo más difícil como compilador en este caso? ¿Qué es lo más difícil como compilador para lograr tener este corpus? Hubo muchos o algunos escritores que por alguna razón X quedaron por fuera, más allá de una orilla u otra. No. Hubo algunos que por razones muy válidas no pudieron o tuvieron tiempo o simplemente no pudieron responder a la convocatoria que habíamos hecho. A mí me hubiera encantado tener un relato de Federico Vegas. Él me decía, es que yo no escribo... No es su género. No es su género, pero para mí su novela, es una abuelita corta, prima lejana. Prima lejana. Tiene una serie de ingredientes de misterio y de suspenso. Creo que es la única novela que no he leído. Que se acerca mucho. Eso es, trata de conseguirla, eso es una maravilla. Bueno, usted nos está tuviendo hoy. Sí. Y Federico se entusiasmó con la idea. Empezó a escribir, después me escribió y me, por un correo, Marcos, tengo las dos líneas escritas, pero no he podido seguir más allá. Entonces, bueno, hubiera sido fantástico tenerlo a él, pero no, bueno. Y es que también pasó el incidente en Barcelona, que él estaba en ese momento en Barcelona y les cayó todo lo de la el atentado el terrorista atentado que tuvieron en las Ramblas. Oye, complejo eso. Sí, complejo era delicado también su momento, ¿no? Yo quería preguntarles además que con esta semana de la narrativa negra en Caracas, que esta semana fueron dos. Sí, estuvo, era una semana de dos. Era una semana en pareja. Sí. ¿Cómo fueron las actividades? ¿Cuál fue la receptividad del público? ¿Qué hicieron? ¿Qué convocatoria tuvieron? Eso es interesante saberlo, porque si bien estamos hablando de la edición de Lector Cómplice, Relatos de la Orilla Negra, pues también esto viene acompañado de una serie de actividades que, como bien decía Yajaira en el corte anterior, son de resistencia, son de resiliencia, como siempre dice Jason, pero son también de este espacio cultural desde donde se construye un país. Así es. Mira, esto, la Semana Negra empezó antes de su inauguración oficial con una actividad fantástica. Quisimos vincular a la academia con el tema, y eso quizás es una innovación de la Semana Negra de Caracas. Mm. Y la primera actividad que tuvimos fue en la Universidad Simón Bolívar, con un auditorio lleno con 250 muchachos. ¡Ay, qué chévere! Y muchachas. Para uno escritor conseguirse con una audiencia de esta dimensión, bueno, fue fantástico. Ahí tuvimos un primer conversatorio, un poco cada uno explicando sus experiencias. Participó Raquel Rivas Rojas desde Edimburgo por internet, por videoconferencia. Y bueno, fue una actividad excelente, fantástica. Y después tuvimos la inauguración ya formal y oficial. Mira, y fuimos teniendo una serie de conversatorios, tratando de tocar diferentes géneros, irnos un poco más allá de simplemente presentar libros. Tuvimos un conversatorio ficción y realidad con periodistas que han escrito sobre casos reales, como Francisco Olivares y María Julieta Iglesias. Tuvimos Tacones que Matan, que fue con las escritoras de novela negra. Uh-huh. Tuvimos Una Voz en el Gatillo, que fue con expertos. Ahí se habló de que tratando de ir un poco a lo anecdótico, a lo folclórico, a lo que no se ve en la prensa, sobre las megabandas, las voces, lo que se dice en una negociación de secuestro. Los rituales y las de los delincuentes, las armas que utilizan. O sea, el detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, el making of del delito. Si se quiere, sí, algo así. Qué interesante. Sí, sí. Entonces, mira, bueno, y esto lo acompañamos un poco con las actividades de presentaciones. En el Buscón hicimos dos actividades. En la actividad con niños, que eso fue fantástico, eso fue una muy enriquecedor, muy lo llena uno de alegría y de bueno, de ver que se pueden hacer con muy pocos elementos y recursos, pero se logró una actividad, bueno, que todo el mundo salió feliz ese sábado en la mañana. Mira, Marco, tú me acabas de tocar el talón de Aquiles. Él habla sabroso, pero sí, debemos, tú sabes. Tú me acabas de tocar el talón de Aquiles, pero tenemos que hacer un corte para identificar la emisora, hacer publicidad. No sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando Relatos de la Orilla Negra por cortesía del Lector Cómplice. ¿Y qué tienen que hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje sin inflación es un bolívar fuerte más básico, más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Porque una Venezuela positiva es posible. Una Venezuela en donde el progreso y la manera de lograrlo queda plasmado en una novela estimulante y verosímil. Para aquellos que luchan día a día, busca ya Ellos vivieron en el país por venir. Un libro de José Antonio Perrella, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Edita Fundación 4Ps. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2018, estaremos de remate con obras a partir de 100.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya a zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom. Más de 40 años cerca de ti. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Santo pecado conocerte, santo pecado preguntarte, sola por la vida, si aceptas de inquilino entre tus brazos a este pobre pecado abandonado. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, ¿qué escuchamos? Música incidental del libro Relatos en la Orilla Negra. Y en este caso de un relato de Inés Muñoz Aguirre. Y ese tema que suena al fondo está allí en el relato de Inés. Santo pecado, una de las pocas veces que hemos colocado Arjona en el programa. Ojo, hay canciones chéveres. Pero hay gente que le gusta Arjona y eso se respeta. Y eso se respeta. Igual que hay personas que le gusta el reggaetón y el vallenato y eso también se respeta. Así como le tienen que respetar a uno que no sea magallanero. Bueno, aquí somos magallaneros. Por eso. Y Yamururu de La Guaira y Marco. Y se lo respetamos. ¿Y Marco? ¿No le gusta el béisbol? Del Barça. Ah, muy bien. Bueno, entonces estamos bien. ¿Y Yajaira? Del Caracas. Ah, caramba, bienvenido todos aquí a la casa de los navegantes. Aquí podemos coexistir y convivir en armonía. Buena música. Mira, para el domingo de hoy. Este caos que has causado, que me gusta y me fastidia, y me ha dado por llamarle solo santo pecado. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y hoy le corresponde el turno al escritor Marcos Tarre Briceño responder rápidamente estas 10 preguntas con lo primero que se le venga a la memoria. Una persona importante. Yajaira. Ah, ya es importante. Un aroma. Usted puede. Mi gata. El aroma de tu gata. ¿Cómo se llama tu gata? Jacinta. Ella tiene 3. Isabel. Haiku, Tokio y Saki. Casi nada. ¿Cuál sería tu palabra, una palabra desagradable? Si es una palabra o una grosería, no lo podemos decir. Le ponemos el pitico. También. Dictadura. Ah, muy bien. Un libro. Que es una grosería. De por sí. De por sí. Claro. Un libro, tu libro favorito. Más difícil todavía. Más difícil todavía. O al menos uno. El espía perfecto de John Le Carré. Ah, Le Carré. Una comida que te encante. O que te traiga buenos recuerdos. Asado negro. Qué rico. ¿Sonido agradable a tus oídos? Cualquier canción de Juan Manuel Serrat. Ah, qué maravilla. Muy bien. Una palabra favorita. Lo acompaño en ese gusto. ¿No pueden ser dos? Sí. Sí, claro. Te amo. Pues. Muy bien. ¿Cuál sería tu lugar, tu ciudad o tu lugar favorito? Ahí sí me lo pones difícil. Sí. Porque si te digo Caracas, no es la Caracas de hoy. Entonces ahí nos estamos, o no es la Caracas que estamos viviendo actualmente. Tampoco quiero decir que sea la de antes, aunque la niñez y la infancia de nosotros fue muy grata y en una Caracas muy distinta a la que viven los niños de ahora. Sin duda. Pero nos ponemos a jugar con unas extrapolaciones de tiempo y de geografía que son un poco complicadas. Entonces, no quisiera caer tampoco en la disyuntiva en la que anda nuestro amigo Federico Vega en Barcelona, que si, no sé si ustedes lo han leído recientemente, que si se queda, que si se va, se regresa. Entonces, está con unas dudas muy existenciales, muy fuertes. Mira, disculpa, es tan buen escritor que le hicimos la pregunta y le está dando vuelta y vuelta al asunto. Y prosa y prosa y prosa. Mira, ahí ya lleva 18. París, muy bien. Una película, tu película favorita. Difícil también, lo reconozco. Por cuestión de ego, debería decir Call Commando, pero no fue una gran película. Aunque quedó de segunda de taquilla en su momento. Sí, pero hubiera podido ser mejor. Y lamentablemente el protagonista se quedó encasillado en el papel que hizo Pedro Lander. Y bueno, no sé si eso tuvo que ver después con su futuro político o artístico. Una película favorita. El paciente inglés. Ay, qué bella película. Buena. Y una canción. Bueno, ahí volvemos a cerrar. Exacto. Una de cerrar. Estaba fácil. Palabras de amor. Ay, palabras de amor. O esos locos bajitos que a mí me encantan muchísimo. También. Bueno, saliste muy bien, Marco. A pesar de que empezaste a crear, ¿no? Con tu prosa. En esta parte, Yajaira se salvó, pero no importa, para la próxima ocasión. No, pero no se va a salvar ahorita porque como en el corte anterior, ajá, Marco tocó mi talón de Aquiles, yo no me puedo ir sin hacerles esta pregunta. ¿Cuál fue la actividad que durante la semana de la narrativa negra en Caracas ustedes hicieron con los niños en la ludoteca? Porque estás tocando dobles, mis dos talones, la literatura infantil, el trabajo con los niños y la ludoteca. Así es, sí. Fíjate una cosa, quisimos hacer un evento que que fuera muy parecido a lo que yo he visto en las pequeñas ciudades francesas. Los franceses son amantes de la novela negra y la policial, el noir y la novela policial, y ellos involucran a todos. Entonces empiezan, como son grandes lectores, también promueven la escritura y van a las escuelas y promueven concursos de niños y promueven concursos con jóvenes, ¿no? Y todo esto se va engranando dentro de las actividades de esa semana que hagan de actividad o mes que hagan de actividad. Yo no quise que eso pasara de lado y como tengo parte de mis actividades profesionales tienen que ver con mi especialidad en proyectos con jóvenes y niños, en educación para la ciudadanía y social, en estos proyectos socioculturales también. Entonces dije, vamos a hacer una actividad en la que ellos puedan crear unos cuentos después de haber hecho una actividad y dándoles unas pautas, crear unos cuentos, pero alucinantes que hicieron en grupo y que produjeron e ilustraron, porque también eran chicos que tú en la biblioteca esperas de todas las edades, ¿no? Entonces, al mezclarlos, te quedaban niños de 11, de 10, que están mucho más fáciles para producir historia, pero también están los pequeñitos que también les encanta pintar. Entonces, eso hizo que los grupos estuvieran bien mezcladitos y que produjeran estos cuentos. Nosotros les pusimos a ellos un objetivo de buscar qué le había pasado a una iguana que había salido a pasear a una actividad que ellos hicieron. Hicimos una actividad de un paseo donde había que subir montañas, pasar por una nevada, hacer cosas de esas, y estos animales habían salido sin que ellos lo supieran. Entonces, de todos regresaron excepto la iguana. Y entonces, ¿qué le podía haber pasado a la iguana? Pero no solamente eso, sino que le pusimos características a los diferentes animales que verdaderamente fueron. Y teníamos la tortuga, que era hablaba al revés. Y el cuento es como si estuvieras hablando Yoda. Impresionante. ¿Cómo? Lo pudieron hacer por eso. Sí, sí. Es bueno. Que la ludoteca, los niños, bueno, la ludoteca ya tiene 7 años y realmente ha hecho un trabajo en la comunidad del municipio de Chacao, y ahora que tiene la red de ludotecas, muy importante, porque ha creado un espacio donde los niños se encuentran con ellos mismos, sí, y tienen la posibilidad de manifestar ese espacio, ese yo creativo que tienen todos los niños, acompañado muchas veces con los papás que también se han incorporado a este trabajo y que además a eso fomenta no solamente el crecimiento individual y familiar, sino también la cohesión comunitaria, el sentido de pertenencia y algo que tú decías que es muy importante, ese espacio de reconocerse dentro de la ciudadanía. Sí, y de su comunidad. Que y eso, de su comunidad, correcto. Exactamente. Fíjate que aquí teníamos, por ejemplo, todos eran animales venezolanos. Aquí tienes el cunaguaro, que era muy pretencioso, todo era él. El cuento de él se llama Yo lo sé todo. Entonces tenían al tucán, que era, le gastaba gastar bromas y medio mentirosín. Y entonces el título es El tucán mentiroso. El tucán mentiroso. Está muy bien eso. Oye, por cierto, aprovechando los últimos 3 minutos que nos quedan, para aquellas personas que no tengan la suerte de ganarse a través de nuestra mensajería de texto un ejemplar de Relatos de la Orilla Negra, ¿a dónde pueden ir a comprarlo? Yajaira, Marco. ¿A dónde van? ¿Dónde está distribuido? Fíjate una cosa, el distribuidor de este libro de relatos está poniéndose al día esta semana, luego de venir de Filú, que era una feria importante. Es que está todo ahorita, todo en este trimestre, está toda la feria. Concentrado todo. Allí. Bueno, entonces yo creo que además de buscarlo en este momento en el Buscón, que era nuestro territorio natural, que estábamos ahí, va a estar distribuido en toda la red de librerías importantes, okay, para la literatura. Importante eso. Uh-huh. ¿Algunas redes sociales, correos electrónicos para que entren en contacto con ustedes? Sí, si quieren, come a ver. @ Semana Negra CSS de Caracas, uh-huh, @ Orilla Negra V de Venezuela y @ Marcos Tarre, que yo le reviento el Twitter y todo con bien todas las actividades. Oye, y aprovechando, claro, ya queda prácticamente un mes y medio, un poquito menos de un mes y medio para que termine el año. ¿Existirá la posibilidad para el 2018 que venga un nuevo ejemplar de Relatos de la Orilla Negra, o es muy prematuro? Ya están trabajando en la próxima Semana Negra de Caracas. Sí, claro, es que ha sido, ajá, estupendo y ha habido una gran receptividad. Creo que además queremos hacer 2 cosas. 1, hacer un libro de relatos de la vida real y hacer de puente literario, de puente de letras, como lo llamó Marco, entre el periodismo de sucesos y la narrativa narrativa negra, uh-huh, que se nutre mucho. Hay muchos periodistas que dan el salto y sí, lo hacen muy, bueno, muy bien. Bueno, entonces eso. Ustedes tendrían que hacer un puente bellísimo con La Vida de Nos, este portal de crónicas que hacen Héctor Torres, que es muy bueno. Sí. Bueno, saludos a Héctor Torres, que Héctor nos tiene olvidado si nos, sí, está escuchando. Él siempre saluda, pero no tiene tiempo de venir. Y este libro, Relatos de la Orilla Negra B, está comenzando su vida. Entonces, no es solamente los ejemplares físicos que pronto estarán en toda la red de librería, sino que ya estamos trabajando en una versión digital. ¡Qué bueno! Y en la posibilidad de traducirlo al inglés. Estupendo. Entonces, eso, estupendo eso. Bueno, Marco, hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, mira, hemos pasado un rato muy ameno, muy hablando de temas que nos gustan, un poco al margen de lo que nos espera en la calle. Exactamente. Entonces, pero yo creo que uno debe aferrarse a estas actividades, a estos espacios. Es la idea. Bueno, entonces, míralo, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer de compartir con ustedes y que se repita la ocasión. Con sus oyentes. Así es. A ver, Yajaira, igualmente, despídete. Tenés público. recién estamos empezando a trabajar en la edición del 2018 de la Semana Negra de Caracas. Este es el género más leído en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, okay, Yajaira. Bueno, nos despedimos tal como es costumbre, Bururú y querida Linsabel Arrana Noguera, con la frase del día. Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. León Tolstoy. En la dirección general está el señor Jaime Nestares. En los controles, Jean Burdu Martínez. Y frente de mí, Linsabel La Rana Noguera. Y en espejo, exactamente también al frente, Jason Maldonado. Nos despedimos con nuestra música, con música nuestra, con música que nos reconforta. Ayer, 18 de noviembre,